Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta actividad, resumen deportivo del pasado fin de semana, del día lunes 6 de mayo del 2019, con el Club de Fútbol Talavera y el Solis Fútbol Sala Talavera. Con las malas noticias del fútbol sala que vamos a analizar ya en la segunda parte y final de nuestro programa resumen deportivo del día lunes, y comenzamos con mejores y buenas noticias para el Club de Fútbol Talavera, que luego de ganar ese partido ayer fuera de casa, fuera de nuestra ciudad, por 0-1 ante el Don Benito, matemáticamente ya tiene asegurada la opción de participar la próxima temporada, por segunda temporada consecutiva, en la segunda B del fútbol español. Hay muchos talaveranos aficionados del equipo de nuestra ciudad que están esperando también ese cambio de grupo. Muchos quieren recuperar que el Talavera pueda jugar en el grupo 1 con los equipos de Madrid, pero bueno, ya se verá si se mantiene en este grupo número 4 o si puede retomar su participación en el grupo número 1 más cercano geográficamente hablando. Y para resumir ese partido y lo que viene para los de Fran Alcoy, saludamos de inmediato al entrenador de fútbol y comentarista de nuestro programa, Rubén Gamarra, que está en la sintonía del 95.0 la FM en este programa de las 2 de la tarde. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Muy buena. Me imagino, mister, que contento como todos con esa victoria importantísima del Club de Fútbol Talavera, golpe sobre la mesa del equipo de nuestra ciudad y ya con otra temporada más en la segunda vez el próximo año. Sí, bueno, como tú dices, fin de semana, sonrisas y lágrimas por lo que nos acontece a nivel deportivo. Pues bueno, lamentablemente, y quiero hacer esa pequeña mención al fútbol sala, que a fin de cuentas es también parte de todos los talaveranos, y bueno, desde aquí mandarles ánimo, y bueno, la única forma de volver al sitio que se merecen es seguir trabajando y seguir creyendo. Por lo tanto, espero que se siga en esa misma línea. En lo que acontece al Talavera, bueno, yo creo que hemos conseguido nuestro ansiado objetivo. Matemáticamente ya podemos decir que volvemos a ser el equipo de segunda B. Hemos hecho los deberes fuera de casa, como decíamos. Entiendo que el equipo va en la misma línea de lo que venimos comentando. Es un equipo que bueno, no tenemos demasiado gol, sabemos aprovechar nuestras ocasiones, somos un equipo muy serio fuera de casa, muy difícil de batir, aprovechamos nuestras ocasiones y al fin y al cabo me da lo mismo ganar por 1-0 que por 3-0. Vale lo mismo. El Talavera sabe agarrarse a ese único tanto que anotamos al inicio del partido. Eso significa que el resto del partido supimos sufrir, supimos trabajar, supimos estar en el partido, leer el partido, y por lo tanto conseguir los tres puntos, poder vivir el siguiente partido como una fiesta para nosotros. Creo que nuestro objetivo era conseguir la permanencia, lo hemos conseguido, por lo tanto debemos estar todos muy contentos. Lo importante es la jornada de ayer, que supo jugar con esa ventaja desde los 4 minutos de la primera mitad, prácticamente en el inicio del partido, el Talavera, como bien usted señala, mister, eso facilitó un poco el trabajo del Club de Fútbol Talavera, con un Don Benito que se volcó sobre la portería del equipo talaverano, los nuestros jugando a la contra, aguantaron bien, y al final, más de lo que se ha venido repitiendo en los últimos partidos y en casi toda la jornada, ¿no? Que este es un Talavera al cual le cuesta mucho a los rivales poder anotar y marcar un gol sobre la portería de Gianni, en este caso el portero talaverano, y por sobre todas las cosas porque queda confirmado una vez más que se siente más cómodo al parecer el equipo de Alcoy fuera de casa, fuera del Prado. Sí, menos presión, trabajan con menos presión, tienen menos necesidad de agradar al aficionado, agradar en cuanto a hacer un fútbol preciosista o llamémoslo así, y todos los fútbol son válidos. Jugar bien para mí significa saber a lo que juegas y llevarlo a la máxima expresión. O sea, por lo tanto, si el Talavera sabe a lo que juega fuera y además consigue su objetivo, para mí es totalmente válido. Por lo tanto, creo que que hemos sabido leer fuera de casa los partidos. No olvidemos una cosa, Juanma, que marcar en el minuto 4 significa que estás 86 minutos con un equipo como el Don Benito, que necesitaba imperiosamente los tres puntos, acosando al Talavera, trabajando intensamente, marcando un nivel de agresividad importante. Por lo tanto, creo que tiene bastante mérito conseguir los tres puntos. Sí, era lo que estábamos conversando, intercambiando las opiniones, Rubén, esta mañana con algunos aficionados a través de vía WhatsApp, aficionados del Club de Fútbol Talavera. Estuvimos presenciando también y observando el resumen del partido, y la verdad que el Talavera tuvo por allí una o dos ocasiones como para haber sentenciado aún más el partido, pero lo importante, como tú bien dices, que supo cuidar esa ventaja tan temprano a las 4 minutos de Abel Molinero. Y sin duda, más de lo que hemos comentado en las últimas jornadas, es un mérito muy grande por parte del Club de Fútbol Talavera en un grupo tan complicado como este número 4 de la Segunda B. Sí, un grupo muy complicado, al mismo tiempo muy bonito, muy competitivo. Creo que el Talavera se ha acomodado bien a este grupo. Hemos sabido jugar, en el cual tanto cuando juegas fuera como cuando juegas en casa todos los partidos tienen máxima dificultad. Creo que esto pues hace tener todavía un mayor mérito el conseguir. Siempre hemos hablado de que este grupo, que es terrorífico, el grupo del infierno, pues muchas veces a lo mejor eso para el futbolista le viene muchísimo mejor, porque la mentalización es de otra manera, el estado anímico, el nivel de intensidad mental pues bueno, es mayor, y bueno, al fin y al cabo el futbolista lo que quiere es crecer. Por lo tanto, a mí me ha gustado este grupo 4. Sí que es verdad que tampoco es el grupo 4 de antaño, pero es un grupo 4 muy temido por todos los equipos. De hecho, pues bueno, como tú dices, seguro que muchos están hablando, ¿y por qué no nos cambian ya este año de grupo? ¿Y por qué no? Bueno, nunca sabemos lo que va a ser mejor para los equipos, si que nos cambien o que no. Si hablamos de en cuanto a nivel económico, por desplazamientos y eso, pues bueno, lo podemos entender, pero por lo demás, a mí ha sido una temporada que me ha gustado. Hemos visto muy buenos equipos en el Municipal del Prado, que saben a lo que juegan y con un nivel competitivo muy grande. A propósito de buenos equipos, nos va a visitar este próximo fin de semana, el día domingo a las 6 de la tarde, un equipo que se juega mucho ahora mismo, como es el Cartagena, partido que se va a jugar el domingo a las 6 de la tarde aquí en el Municipal del Prado. Es un Cartagena que necesita la victoria, que viene de ganar por 2-0 el pasado fin de semana ante el Marbella. Ahora mismo el Cartagena es el tercer clasificado, pero ya prácticamente metido en el tema de playoff, porque el Cartagena tiene 71 puntos, el cuarto clasificado es el Badajoz, que tiene 63, otro que viene con los deberes hechos, por lo cual no va a haber tanta presión ni para uno ni para otro, porque el Cartagena, como decimos, mister, le valdría incluso hasta un empate, incluso hasta perder el partido ante el Talavera, pero bueno, eso se verá una vez que comience a rodar el balón acá en el Municipal del Prado el próximo domingo. Pero te quiero decir que ya van a llegar con los deberes medio hechos, tanto el Cartagena con el Talavera, lo que es una buena noticia, porque sin duda que hubiese sido más complicado para el Talavera enfrentar al Cartagena, tercer clasificado, reitero, ya prácticamente clasificado para los playoffs, el equipo antes señalado y rival del Talavera, aun cuando el Cartagena sí está solamente a un punto del líder, que es el Melilla y el Recreativo de Huelva. Está a 2 puntos nada más el Cartagena, y ellos también tienen esa posibilidad de llegar primeros, pero ya se verá en un partido que puede resultar muy atractivo este fin de semana, mister. Sí, ambos equipos con los deberes hechos, el Talavera con todos los deberes hechos, el Cartagena con parte de sus deberes hechos. No es lo mismo quedar tercero que quedar primero. porque para afrontar el playoff no tiene nada que ver. Por lo tanto, creo que el Cartagena, vamos a ver un Cartagena ambicioso que va a venir a intentar llevarse los tres puntos, posiblemente pues vengan con las mejores de sus predisposiciones de cara a poder llevarse, como he dicho anteriormente, los tres puntos, puesto que el Talavera, o pueden pensar que el Talavera pues se ha conseguido los tres, su objetivo, que su nivel de intensidad, su cabeza quizás ya no esté tan metida en esta temporada, y sino pensando ya en la temporada que viene, y por lo tanto puedan aprovecharse de esa disyuntura. Creo que vamos a ver un partido interesante. Por otro lado, nunca se sabe, cuando un equipo está ya también liberado de presión, como es el Talavera, podemos ver una de las caras del Talavera y le puede hacer un 7 al Cartagena. Un equipo que ya no tiene presión, se va a atrever, va a ser atrevido, va a ser muy dinámico, va a ser muy ofensivo, va a ir directamente a por la victoria, no va a tener miedo a cometer errores, por lo tanto puede ser también un equipo muy muy peligroso para el Cartagena, pero bueno, ya veremos a ver cuál de las caras presenta el Talavera la semana que viene, y lo que sí que estoy seguro es que vamos a ver un Cartagena serio, un Cartagena que va. Estoy resumiendo, Rubén, yo creo que si nos hubiesen preguntado en el comienzo de la temporada que si firmábamos al Talavera noveno clasificado de un total de 20 equipos en un grupo tan competitivo como este número 4 de la segunda B, yo creo que todos hubiésemos firmado bajo cerrado. Sí, por supuesto que sí, y habiendo hecho los deberes mucho antes del término de la competición, no dejando al último partido de la competición con esa incertidumbre, jugándonos algo, en este caso el habernos jugado la permanencia, creo que todos lo habríamos firmado, todos habríamos dicho que sí queríamos el Talavera en esta posición. Creo que, como hemos hablado antes, como venimos hablando, tenemos que estar contentos. No sé si el equipo podría haber dado más o no podría haber dado más. Lo cierto es que el potencial del equipo es el que es, el potencial de la competición es el que es, y un mínimo detalle te lleva a estar cuatro puestos más arriba, y un mínimo detalle te lleva a estar cuatro puestos más abajo. Al final la competición es la que dicta la regularidad del equipo, y creo que en ese sentido creo que el fútbol ha sido medianamente justo o justo con el Talavera. Rubén Gamarra es entrenador de fútbol, comentarista de nuestro programa, con el quehacer del Club de Fútbol Talavera, esa victoria importante para que los talaveranos certifiquen una temporada más, la segunda consecutiva en la segunda B del fútbol español, tras esa victoria importante en la jornada de ayer por 0-1 ante el Don Benito. Rubén, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más, y ojalá que la afición pueda ya disfrutar de una victoria para ir cerrando temporada frente al Cartagena este fin de semana. Muchas gracias a vosotros, esperemos tener una fiesta deportivamente hablando este fin de semana en el Municipal de Prado. Un saludo y muchísimas gracias. Who said that? Despedimos al entrenador de fútbol Rubén Gamarra a las 2 de la tarde y 15 minutos en este resumen deportivo del día lunes 6 de mayo del 2019 a través del 95.0 la FM OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, comenzando esta nueva semana de información deportiva. Recordad que mañana martes estaremos con la última jornada, resumen de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, adelantando un poco de las noticias que se produjeron el pasado fin de semana. Lamentablemente el patrocinio se quedó a un punto del ascenso de Preferente, pese a ganar su partido en un ambiente espectacular donde estuvimos presentes ayer allí en el barrio de Patrocinio por 3-1 ante el Méntrida. El Talaverilla empató sin goles, el Calera ganó su partido, dos equipos que ya tenían los deberes hechos y muy contentos estamos. Ya mañana vamos a resumir con su entrenador Cookie Fernández la situación que afecta o que afectó la jornada de ayer final al Cazalegas, que en el último partido logró ganar fuera de casa y mantener categoría. De eso y mucho más vamos a hablar en la jornada de mañana martes, en ese resumen, como todos los martes, de la Autonómica Grupo 3 del Fútbol de Castilla-La Mancha, lamentando eso sí que en Preferente haya descendido precisamente a esta categoría el Torpedo 66. El equipo de Cebolla tendrá que jugar en Autonómica la próxima temporada y se nos quedaría solamente por ahora el Formación Deportiva en Preferente. De eso y mucho más mañana martes. Por ahora continuamos a las 2 de la tarde y 17 minutos con las malas noticias, algo que se veía venir, que se esperaba, había poca esperanza, pero había ilusión, sobre todo por parte de la afición de Talavera que gusta del fútbol sala. No pudo ser. Partido el día sábado ante el Santiago Futsal, victoria para los gallegos por 8-2. Comenzó haciendo un buen partido el Soli Fútbol Sala Talavera, todo hay que decirlo, sobre todo en los 10 primeros minutos, poniéndose arriba incluso en el marcador con ese gol de Pianucci, pero posteriormente empató el Santiago Futsal y yo creo que el partido ya sentenció la suerte del Soli Fútbol Sala Talavera tras haber llegado al tercer gol del Santiago Futsal. Fue un tercer gol que hizo mucho, mucho daño y por sobre todas las cosas porque como un verdadero vendaval, como avión, salieron los chavales de Santi Valladares en la segunda mitad y antes de los 5 minutos ya había anotado 2 goles más el Santiago Futsal, por lo cual cada vez se hacía más complicado el hecho que el Talavera pudiese reaccionar y que tuviese una nueva posibilidad de acercarse en el marcador. Se pierde categoría, habrá que revisar muchas situaciones que ha afrontado, sobre todo a nivel deportivo, no tanto el administrativo, sino en lo deportivo. Ya habrá tiempo para hacer el resumen. Por ahora vamos a escuchar a Raúl Aceña, el entrenador del Soli Fútbol Sala Talavera, que de esta manera resumía la derrota y la pérdida de categoría del equipo talaverano en la segunda división. Bueno, nosotros en la primera parte hemos hecho un buen partido. Creo que hemos sujetado muy bien a Santiago. No quedaba otra que por las circunstancias de nuestro desplazamiento a Santiago y por las bajas que defender en media pista. Creo que lo hemos hecho bien, hemos tenido ocasiones muy claras, lo del 0-1 nos ha reforzado en esa idea. Hemos tenido ocasiones muy claras para hacer el 2-0 y el 3-0 que nos hubiese por lo menos alejado los fantasmas y las dudas, pero no hemos tenido acierto y bueno, al final el empate en el descanso pues dejaba todo en el aire y la segunda parte pues de nuevo 3 minutos desastrosos en los que prácticamente hemos tirado el partido por la borda y bueno, cuando un equipo viene en esta dinámica el ir por debajo en el marcador además de forma tan clara en tan poco tiempo pues hace que la segunda parte prácticamente haya sido pues eso, esperar el final del partido. Un día quizá era esperado lo que ha sucedido, pero un día triste, ¿no? Muy triste para el club. Yo creo que hoy no se ha certificado el descenso porque ha sido la firma en el papel, como quien dice, pero esto es una trayectoria de hace mucho tiempo y bueno, cuando un equipo, al final la competición te pone donde te merece y está claro que aquí somos responsables todos, yo el primero. Y bueno, pero que todos los miembros del club, desde el que entra a abrir el pabellón, al que recoge la ropa, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y ahora solo falta, pues bueno, en frío, pues pensar lo que queremos para el equipo. Creo que ha sido un año, la primera parte muy dura, la segunda muy dura, esta es la segunda división y bueno, solo queda descansar y en frío recapacitar. Algo por destacar. El buen comportamiento siempre la Vera, que sabiéndose ya descendido tal, no ha tenido un mal gesto, ¿no? Yo creo. Es una política del club desde hace mucho tiempo, creo que ante todo tiene que reinar la deportividad y reinar el compañerismo. Hoy Santiago ha sido mejor que nosotros a lo largo de la temporada. También quiero desde aquí dar la enhorabuena por estos años, se lo he dicho en persona, a Santi Valladares, creo que es una de esas personas que hace grande el fútbol sala. Y bueno, aunque haya anunciado su marcha del club, creo que debe... Ya se lo he dicho, que siga entrenando porque personas como él dignifican este deporte y bueno, desde aquí darle las gracias por todo lo que ha dado a este deporte y la enhorabuena por todas estas temporadas. Habíais venido, me han dicho que habíais venido una hora antes del partido y que teníais bajas además, muchas bajas, ¿no? Sí, hemos venido con varias bajas, alguna baja por motivo personal, otras bajas por sanción, por lesión, y sí, hemos salido esta mañana a las 8:30 de Talavera, así que bueno. En Burela hicimos el mismo viaje y perdimos a falta de 58 centésimas para terminar el partido. Y bueno, hoy no hemos podido llegar con vida al final del partido. Santiago ha sido mejor en el cómputo general de los 40 minutos. Felicitarle y nada, desearle mucha suerte para el futuro. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 6 de mayo del 2019. Ya hemos escuchado entonces a Rubén Gamarra, nuestro comentarista y entrenador de fútbol, haciendo ese resumen del Club de Fútbol Talavera, que certifica una temporada más, segundo año consecutivo en la segunda B del fútbol español. Hemos escuchado hace poquito rato esa rueda de prensa resumiendo la derrota y la pérdida de categoría de Raúl Aceña, entrenador del Solid Fútbol Sala Talavera, y vamos a escuchar entonces a continuación el comentario de Jesús Bonilla, nuestro compañero, para esa pérdida de categoría del Solid Fútbol Sala Talavera. Jesús, ¿cómo estás? Me imagino que no muy bien. Buenos días, Juanma. Pues no, ya digeriendo lo que se veía venir, porque con comentarios en las redes sociales ya mucha gente ya lo tenía más que asumido, que era un milagro mantener la categoría, y tenemos que decir que bueno, cuando fue ganando la ilusión se nos hizo cuando marca el 0-1 Panucci, pero luego vemos que aunque hubiéramos ganado, los resultados no nos habían acompañado, ya que tanto Colo-Colo como el otro equipo Noya empatan sus respectivos partidos con Rivas y con Córdoba. Ahora, volviendo al partido y haciendo un análisis del mismo, pues sí, la verdad que la ilusión se nos vino cuando el equipo talaverano, haciendo unos muy buenos primeros minutos, como resumió hace poco rato en la rueda de prensa finalizado el partido Jesús, buenos primeros minutos del Solid Fútbol Sala Talavera, pero una vez que llegó el empate ya comenzaron a sentir los nervios, la presión, los jugadores del equipo talaverano, se comenzaron a repetir todos los errores de los últimos partidos, pérdida de balón, equipo rival que te juega la contra, equipo talaverano que queda mal parado, equipo talaverano que no tiene la rapidez y no tiene esa capacidad que echamos de menos, sobre todo en esta recta final de la competición, de poder revertir esa situación, cero capacidad de reacción, se vinieron los fantasmas y al final en el comienzo de la segunda mitad, casi en 5 minutos, sentenció todo el Santiago Futsal. Sí, la segunda parte, la primera parte, como dijo el entrenador, una buena primera parte, muy seguro Rafa Luque en defensa, acortando las ocasiones de gol que tenía Santiago Fútbol Sala, y la segunda parte, pues ya una vez que nos empata, nos vamos al descanso con el empate a uno, pues la segunda parte ya en cuanto nos marcan el 2-1, pues ya es la misma historia de todos los partidos, el equipo se viene abajo y fue la verdad que un auténtico desastre ver el partido, el equipo sin ideas, el equipo ya no hacía lo que estamos acostumbrados a ver durante estos partidos, y lo mejor que podía pasar, como hemos dicho, es que acabe la temporada y tratar de, bueno, no lo sé si seguiremos en la misma categoría por algún reenganche como hablaba con gente con tipo Segovia o el Ciudad de Móstoles, que se ha quedado va a ser campeón del grupo cuarto. Si consigue la eliminatoria, a lo mejor renuncia a esa plaza y nos pueden dar una llamada al equipo y mantener la categoría. No sé si sería bueno o no, o a lo mejor es empezar otra vez en segunda B y reestructurar el equipo. Ahora ya van a empezar a hablar de nombre de jugadores, de entrenador, de todo, y hacer un equipo competitivo para estar en la parte alta y mantener el ánimo hasta final de temporada y luego tratar de jugar otra vez playoffs y ascender. A mí me parece que, mi opinión, Jesús, no sé cuál será la tuya, ahora la vamos a escuchar en nuestro programa. Si has perdido la categoría deportivamente, si has tenido problemas económicos como para poder hacer noche en viajes y desplazamientos tan largos como hasta Galicia, si han habido algunas complicaciones como para poder cancelar conceptos de gasolina para la gente que viene de Madrid, entrenador, jugadores, si has tenido algunas piedras en el camino, yo creo que tropezar con la misma piedra dos veces, yo creo que no es lo adecuado. Yo creo que mejor sentar ahora mismo las bases de este proyecto un año en segunda B, para tratar de corregir precisamente aquellos errores, y al final es lo que toca ahora mismo. Deportivamente lo has perdido, pero porque pierde la plaza a un equipo que está en primera división, que puede desaparecer, o en segunda división, que no puede coger el campeón de segunda B esa plaza, Yo no lo veo, es mi opinión, no sé cómo lo ves tú. Yo todo va a depender, si llega, que se ponga en contacto, lleguen estas circunstancias que hablamos de Naturpel Segovia o Móstoles, que como es el va a ser el campeón de grupo y va a jugar contra otro primero del otro grupo. ¿No? Pero es que ese no es el punto, Jesús, no es el punto de plaza. Yo creo que el punto es un tema económico, al fin y al cabo. Hay que pensar primero en ello. Yo creo, primero, mi opinión, y conversando también con algunos aficionados del Sol y Fútbol Sala Talavera, que aquí estamos pensando al revés. Estamos pensando quedarnos en segunda división, agarrarnos como de lugar, y yo creo que no es la idea. Yo creo que no es positivo aquello. Primero veamos el tema económico. Sí, pero lo que hay que ver también es, a lo mejor cuando si hay alguna llamada por parte del presidente de la Liga Nacional de Fútbol, se la de Javier Lozano, tenemos que ver si a lo mejor hay algún apoyo económico más que la temporada pasada y analizarlo, si, como tú dices, si merece la pena estar sufriendo estos lastres o tenemos que estar un año en segunda B con gente que pueda venir de Madrid o gente de aquí de la cantera, lo que podamos coger un equipito que sea majete para tratar de por lo menos estar en la parte de arriba, porque sí que te digo una cosa, si el Talavera, nosotros estamos acostumbrados a estar en la parte de arriba, si el equipo se hace un equipo de la cantera con un equipo que esté en mitad de la tabla, la afluencia de público va a dejar de existir a primero de mayo, eso también te lo digo, ¿eh? Bueno, hay mucha excepción, porque en esa conversación que uno tiene off the record, fuera de micrófono con aficionados, hay muchos que nos han dicho que definitivamente si se confirma lo de la segunda B, que yo creo que sí se va a confirmar independiente a la información que tú nos das del tema del Segovia, del Móstoles, y que se le pueda ofrecer la plaza al Sol y Fútbol Sala Talavera, hay gente que definitivamente no va a comprar su abono para segunda B, porque ya me dirá, es lo mismo segunda vez que en segunda división, deportivamente hablando y como espectáculo. Y ahí estamos de acuerdo con la afición. Sí, no tiene que ver nada, pero te digo una cosa, la persona, y con todo el respeto a todos estos tipos de espectadores que deciden hacer eso, creo que no son aficionados como, por ejemplo, mi caso, que aparte de darme la oportunidad de comentar en radio contigo, yo soy una persona que como le decía el otro día al delegado, yo sí que estaré en la categoría que esté, yo estaré en septiembre siguiendo el fútbol sala porque me gusta, quiero apoyar a este equipo y de esta otra manera le hacemos un favor, como diciendo, en segunda división no tiene que ver nada con segunda vez, pero tenemos que, para poder estar en esta categoría, tendremos que apoyar otra vez al equipo. Pero es que la decepción es grande, ¿eh? Yo creo que en cierto entorno quizás no se toma aún la situación que afecta ahora mismo, ya no solamente al Sol y Fútbol Sala Talavera, sino que al fútbol sala como un deporte que tiene mucho arraigo en nuestra ciudad. La situación es mucho más grave de lo que pensamos. Pero es que la situación... Es un rotundo fracaso, deportivamente totalmente, hablando. Totalmente, ha sido un fracaso y sobre todo... porque puedes perder un partido, dos, tres, pero es vergonzoso, y lo hay que decirlo claramente, que es vergonzoso y bochornoso el juego que hemos estado durante estas 10 jornadas, que no ha sido de un partido de mala suerte, sino han sido, no siendo excepción de Burela y con Pozo, los demás partidos han sido vergonzosos y nos han dado la liga y las circunstancias nos han dado varias oportunidades y hemos perdido todas las oportunidades que se nos han puesto por el camino, porque ya te digo, la segunda parte de Santiago Fútbol Sala, la misma que contra Betis, la misma que contra Colo Colo, la misma contra Arriba, es lo mismo, el equipo se viene abajo, no tiene idea y el equipo contrario juega a placer, juega, que parece que están jugando en un partido de entrenamiento, y es vergonzoso ver eso, que la imagen que hemos dado es para, como digo, no vamos a saber nunca si se hubiera cambiado el entrenador a falta de 6-7 jornadas para acabar la liga, si hubiera dado un cambio el equipo o si hubiera seguido igual. Eso ya no lo vamos a saber, pero creo que se ha aguantado al entrenador, no sé si acertada o equivocadamente, creo que teníamos que haber dado un giro a algo ahí en la parte técnica, y jugadores que prácticamente yo creo que no están para volver a jugar ni en segunda B en el equipo nuestro, porque es una desgana, una apatía y se ha visto ahí una falta de comunión entre parte técnica y jugadores. Hay un refrán también que dice, no hay mal que bien no venga, ¿no? Entonces, quizás esto le pueda hacer bien incluso al proyecto deportivo, asentar las bases en segunda B, dar la posibilidad a jugadores de casa, de la comarca, y tomarse las cosas con calma, como bien administrativamente ha ido trabajando a paso lento pero seguro esta directiva. Claro, todos queremos la segunda división, no nos gusta la segunda D, por un tema de espectáculo, por calidad de equipos y de jugadores. Ya no veremos más al Barcelona, ni al Mengíbar, ni al Betis, ni al Córdoba, ni yo qué sé, al filial del Barcelona. Ya esos equipos no van a pasar por el primero de mayo. Entonces, creo que en definitiva puede ser una buena alternativa también para ir sentando pie en una categoría donde económicamente el entorno del club te lo permite. Sí, ha habido, como te digo, ha habido equipos que no lo han realizado correctamente, ha habido cosas que Talavera ahora mismo creo que en la última tercera liga no lo ha hecho bien. La gente hay que reconocerlo, los mismos directivos son conscientes de ello, y el entrenador, aunque yo no le discuto su falta de profesionalidad porque la tiene, pero creo que el equipo nos contaba, todas las ruedas de prensa nos contaba siempre lo mismo: mala suerte. 10 partidos no se pierden por mala suerte. Si tú haces un mal partido al día siguiente, puedes hacer un buen partido o tratar de recuperar anímicamente a jugadores. Pero yo creo que ya era una desconexión total, y tanta culpa tiene los jugadores como el cuerpo técnico. Entonces, pues ya no hay que hablar de atrás, hay que tratar de, si se puede y hay posibilidad de mantener la segunda división porque haya algún apoyo económico que pueda respaldar este proyecto. Y si no, pues los que nos gusta el fútbol sala, pues nos tenemos que conformar con ver, con todos los respetos, pues a equipos otra vez como Navalmoral, como fue Leganés, como Móstoles, equipos Cáceres, equipos de aquí de la zona de Madrid, el Silver, equipos que, bueno, no tiene que ver nada con lo que tú dices, y bueno, nos tenemos que amoldar a eso. Y a lo mejor nos merecemos estar en Segunda División B, porque económicamente no podemos estar en Segunda División. Y yo prefiero estar en un equipo puntero en Segunda B que no estar pasándola como hemos estado pasando la última jornada. Ahí, lo tengo claro. O sea, ahí está el punto, Jesús. Yo creo que has tocado la clave. Sí. De lo que personalmente comparto contigo como opinión, como comentario, y que comparten también muchos aficionados, ya no solamente oyentes de nuestro programa, que es preferible estar asentado en Segunda B, pero competir. No se puede competir viajando casi 10 horas y llegar una hora antes de un partido. No se puede competir, es imposible que puedas competir. No estamos justificando a la plantilla, a los jugadores, ni mucho menos, pero no, es cierto, es verdad que no se puede competir bajo esas circunstancias. Pues no, yo prefiero ir al primero de mayo y salir del primero de mayo viendo ganar a mi equipo que no ir y ver el bochornoso espectáculo que nos han dado durante estas últimas jornadas y salir de encima cabreado, y la gente pues dirá, pues ya el próximo día no vengo, porque para estar así, pues prefiero no venir a verle. Ojo, que no es una crítica a la directiva, mucho menos, no es una crítica a la directiva, es más bien al entorno de esa falta de apoyo que se necesita para competir en segunda división. Bajo ningún punto de vista estamos criticando a la directiva del Sol y Fútbol Sala Talavera, al contrario, yo creo que hacen lo correcto y mucho más de lo que pueden dar en este proyecto que ha ido pasito a pasito, y es lo que siempre hemos nosotros tomado como referente y hemos destacado del proyecto que se llama Sol y Fútbol Sala Talavera. Hablamos más que nada del entorno, de esa falta de apoyo económico, de patrocinadores que han jugado esta situación también, que es importante en cualquier competición y para cualquier club, no tener los recursos económicos para competir de buena manera. Eso, ahora lo bueno que tiene es que prácticamente la liga ya al dar la finalizada el día el sábado, ahora hay 4 meses por delante para trabajar, para hacer las cosas bien. Rumores empezaron a llegar de posibles jugadores, de posibles bajas. Ya llegaron los rumores. Sí, bueno, ya llegaron, no lo queremos comentar en No, porque no hay nada oficial. No, por eso hay cosas con algún entrenador cercano de aquí de Talavera, con otros de fuera, y bueno, hay que hacer lo mejor primero de finiquitar a plantilla y jugadores y cuerpo técnico de esta temporada pasada, finalizada, y tratar de hacer cosas para dar otra vez, ilusionar a la gente de Talavera, que somos, creo que Talavera es una ciudad en la cual nos gusta y somos muy amantes del fútbol sala. Y yo te digo que yo ahora mismo, por mi parte, yo apoyo más el fútbol sala que el fútbol, aunque voy a ver a los dos equipos, pero a mí me gusta más el fútbol sala que el fútbol. Jesús Bonilla, ¿algo más que nos quieras comentar? Ya la despedida de tu comentario. No, desde la oportunidad que me das, dar un fuerte apoyo a la directiva y a lo que junta aficionados y tratar de llevar todos en volanda y ser un solo, hacer una fuerza a todos para tratar de hacer un buen equipo y tratar, si es posible, estar lo máximo, lo antes posible, si es que no lo merecemos, estar en la segunda división, que creo que es una categoría que no deberíamos haber perdido. Jesús Bonilla, muchas gracias por estar en este resumen deportivo del día lunes 6 de mayo del 2019. Agradecemos públicamente también y a través de nuestros micrófonos del 95.0 de la FM tus comentarios, vuestra ayuda también con Oscar el día sábado en la retransmisión desde nuestros estudios. Así es que un verdadero placer haber compartido con vosotros micrófonos en estas retransmisiones de Fútbol Sala y será hasta una próxima oportunidad, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanma. Dos de la tarde, 36 minutos, ya prácticamente en la despedida de nuestro programa de deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera La Reina y Comarca, en este día lunes 6 de mayo del 2019. Mañana entonces, revisión de la autonómica, miércoles actividad polideportiva, el día jueves vamos a estar con el preparador de porteros del Moralo y del Club de Fútbol Talavera, Cristian García, para tener nuestra sección de preparación de porteros. Tenemos tres preguntas para el día jueves que han enviado nuestros oyentes a través del WhatsApp 655-740-277, 655-740-277, nuestro WhatsApp de Oid Radio del programa de deportes para las preguntas en esa actividad que tenemos cada 15 días, los días jueves con el preparador de porteros del Talavera y del Moralo. El Moralo, enhorabuena para nuestros amigos del Moralo, hay varios talaveranos por allí, como Pedraza, el portero, que han clasificado para los playoffs, así es que el Moralo está allí con la posibilidad cierta de ascender de categoría, mucha suerte para ellos, ya el día viernes con la previa del fin de semana. Pues nada más, les acompañó Juanma Sepúlveda a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera La Reina y Comarca. Que tengáis una bonita tarde y nos reencontramos mañana a las 2. Chao, chao.